Hits Music. Cuando estamos en el bellaque, nos descargamos y está chingando, hacemos pinte. Nos perdemos y volvemos a encontrarnos, sin dejarnos ver pa' no quemarnos. Me gusta morderte esa nalga redonda como el emoji del Durano. Me pongo flow Terminator como Arnold, dándote a Capelator sin body armor. Yeah. Capelator sin el body armor. Cuando estamos en el B, cuando estamos en el B, me hago que te transforme en una demonia, flow Anabel. Que te trepes encima y te menees como una cascabel, queriendo sin querer. Adentro tuyo acabé. Cuando estamos en el B, cuando estamos en el B, te hago que te transforme en una demonia, flow Anabel. Que te trepes encima y te menees como una cascabel, queriendo sin querer. Adentro tuyo acabé. Yeah. Cuando estamos en el B, tú me calientas más que el clima de San Andrés. Te quita el panty Burberry, mejor que toco el bicho te la taladré. Una belleza latina como Vanessa de Roite. Pero en la cama se vuelve una succiona, ya está succiona mi espermatozoide. Hoy te voy a matar, güey. Hoy te voy a matar, güey. Cuerpo atlético, flow la Michelle Lewin. Pero te la saco del primer swing. Mi Tiger son picantes como Buffalo Wing. Y dile a tu vez que no me ronque con gente, que esto te lo mata la FI de la S. A ver, Queen. Hoy de nuevo te vuelvo a ver. Si llamas Pichel Cell, estamos fumando marihuana. Hoy será mi esclava en el cuarto del hotel. Ponte en Miami, bitch. Me gusta verte desnuda, dale pa' arriba el switch. Chupándome el chimbo, tú eres la dish. Yo dije Bostra, yo dije ish. Le regalé un cuadro de Mr. Bling. Le gusté porque soy el dueño de King King Record. Tu novia es un maña, tu novia es manteco. La conocí en Bricol cenando en Gecko. Cali PR, Cali por toro. Volvió KR a recuperar el trono. Por encima de ustedes y de la capa de ozono. Puesto pa' los pillones, te lo juro que corono. Cuando estamos en el B, cuando estamos en el B, cuando estamos en el B, luego que te transforme en una demonia, flow Anabel. Que te trepes encima y te menees como una cascabel, queriendo sin querer. Adentro tuyo acabé. Cuando estamos en el B, cuando estamos en el B, te hago que te transforme en una demonia, flow Anabel. Que te trepes encima y te menees como una cascabel, queriendo sin querer. Adentro tuyo acabé. KR Brian Ma. Hoy de nuevo te vuelvo a ver. Si llama Pichel Cell, estamos fumando marihuana. Hoy será mi esclava en el cuarto del hotel. Brian Mayer, Brian Mayer. Mi hogar, el minor, el que la lleva en el trap. Yeah, wow. Yeah, en verdad dímelo Neoki. Dímelo KR, King Record, mi hogar. Mira, dímelo, viene de ti. Yeah, yeah, wow. Mira, baby, vamos pa'l B. Cualquier cosa, compramos la chichimaldi en el Walgreens. King Record.